Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, ya estamos aquí un martes más en este programa Psicología para Todos, donde siempre nos rodeamos de gente muy agradable y en buena compañía, como son nuestros oyentes, por supuesto, y mi amigo Raúl, que ya le tengo aquí. ¿Qué tal, Raúl? Rafael Cortés, buenísimos días, una semana más. Hombre, esto se pasa volado, ¿eh? Que pestañeas y ya es martes, pestañeas y ya es martes, y así todas las semanas. Esto, psicológicamente hablando, es bueno para todos, porque cuando llega Rafael viene con una sonrisa impresionante cada martes. Porque pasamos un buen rato, aprendemos cosas y es educativo para todos. Educación para la salud, Raúl. Sí que es verdad. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es, las vías de comunicación para participar en nuestro programa. Hoy tenemos invitada en el estudio, Raúl. Oh, genial. Hoy tenemos invitada, la voy a saludar, está aquí sentada a mi derecha, es María Antonia Casajus Larraz. Buenos días, María Antonia. Hola, buenos días, Rafa. Vamos a hablar, yo invito a María Antonia, ¿por qué invitamos a María Antonia aquí a este estudio, no? Pues sobre todo para que comparta con todos los oyentes una buena iniciativa que ha tenido ya hace un tiempo, que marcha fenomenal y que creo que puede servir de ejemplo para muchas otras personas. Es un blog. Ajá. Y yo quería que nos contase hoy, pues bueno, aquí para todos, ¿no? Para todos los micrófonos y todos nuestros oyentes, ¿cómo surge la idea de desarrollar este blog? Bueno, este blog nació hace muchos años, uh-huh. aunque en realidad todavía hasta hace 3 años no nació. Yo soy afectada de cáncer, uh-huh. y en su momento, cuando atravesé toda la época de tratamientos y todo el proceso de asimilación y tal, pues la gente me decía que porque no escribía mis experiencias. Y bueno, pues no era el momento, pero hace 3 años aprendí a hacer blog. Es un blog digital, ¿no? Es un blog digital. Es un blog digital. Y es un blog, pues, que yo soy voluntaria de la ECC, de la Junta Local de, uh-huh. de Talavera, y entonces pensé que, bueno, pues que hablar de cáncer con normalidad es una cosa muy importante. Importante para la gente que lo hemos padecido y importante para la gente que lo está padeciendo a través de familiares, amigos, etcétera. Entonces, de allí nació la idea de que sí que podía transmitir mi experiencia, pero una experiencia compartida con más gente. Uh-huh. Entonces, yo lo puse en marcha y luego, enseguida, tuve colaboradores y ahora somos 6 personas las que hacemos este blog. Ajá. Es un blog en el que no solo hay... O sea, no solo está relacionado con temas oncológicos, sino que también hay... caben otro tipo de informaciones sobre investigación, sobre noticias de medicina, de psicología. A ver, es un blog que está relacionado con el cáncer, pero con todos los ámbitos que recoge uh-huh. el cáncer. Empezamos por psicología, seguimos por avances científicos, seguimos por testimonios personales, por positivismo, por llamarlo de alguna manera, porque no es un blog que contemos tragedias, sino que contamos lo positivo que se puede sacar cada día de cada vivencia. Y luego tenemos un apartado de música del alma, porque a todos nos llega en algún momento una música que nos recuerda a lo mejor un momento malo, pero un momento bueno también. Bueno, es un blog humano, uh-huh. y es un blog que está dirigido a toda la gente que tiene una inquietud y unas ganas de superar barreras y baches en esta vida. De ahí quizá el nombre del blog, que lo digo, ¿no? Hoy puede ser un gran día 55. Lo de hoy puede ser un gran día, lo entiendo, pero el 55... ¿Eso por qué? Bueno, lo de hoy puede ser un gran día es porque cuando yo atravesaba los momentos duros me tuve que agarrar a algo, como creo que hacemos todo el mundo, ¿no? Y entonces yo cada día cuando me levantaba pensaba, no pasa nada, hoy puede ser un gran día. Uh-huh. Y el 55 pues es reflejo de mi edad. Ajá, bueno. El nombre del blog, o sea, obviamente se te ocurre a ti, me dices luego que haya más personas que aparecen y que colaboran en el blog, ¿no? Ese tipo de esas personas colaboran porque se enteran de que está el blog y a partir de ahí forman parte de, las eliges tú. A ver, yo soy, como he dicho antes, voluntaria de la Junta uh-huh. Local de la ECC de Talavera. Entonces yo tenía muy claro que un blog, una persona sola, queriendo abarcar tanto, no lo podía llevar a cabo. Entonces pensé que personas cercanas a mí y que son voluntarias también y están viviendo constantemente lo que es el cáncer o lo que es un voluntariado, me da lo mismo del tipo, podían ser muy válidas para hacer esto. Y entonces, bueno, pues dentro de este ámbito busqué a personas cercanas y que tenían ganas de hacerlo y han querido respetar el nombre y también los objetivos que habíamos pensado. Ajá. ¿Desde cuándo lleva funcionando el blog, María Antonia? 3 años. 3 años. Y en estos 3 años supongo que ha ido incrementándose el número de visitas, de colaboraciones. A ver, visitas alcanzamos ya las 30.000. Y es un blog que no nos hemos divulgado hasta este momento. O sea, que es simplemente, bueno, pues a través de Google o a uh-huh. través del boca a boca que la gente nos va visitando. Tenemos bastantes seguidores asiduos y la verdad es que es una experiencia que es muy trabajada, pero también muy vivida por parte nuestra. Y supongo que por eso llegamos a tanta gente. ¿Qué nos podemos encontrar dentro del blog? Bueno, pues dentro del blog nos podemos encontrar desde música del alma hasta monográficos. Ajá. Últimamente hemos hecho el cáncer de vejiga, el cáncer de Cabun. Entonces, en estos casos, en el caso de los monográficos, pues buscamos información siempre contrastada, ponemos de dónde la hemos sacado y las direcciones para que se pueda constatar de que eso no es una cosa científica nuestra. Después también tenemos noticias de investigaciones y noticias simplemente respecto a voluntariado, respecto a cáncer, noticias de campañas que se hacen uh-huh. a favor de estos temas, testimonios que son importantísimos de cómo hemos vivido esa época, cómo la estamos viviendo o las cosas positivas que hemos sacado en cada momento. Luego reflejamos mucho las actividades que se hacen aquí en la Junta Local de Talavera, pero también en otras juntas locales o provinciales o en la ECC. De hecho, nos hacemos eco de los consejos de salud que vienen en la página web de la ECC y mensualmente ponemos el consejo de salud que ellos recomiendan. Los eventos, desde recogida de sí, bueno, obtención de recursos. Exactamente. Al final. Hasta conciertos, teatro, lo que se haga, siempre que sea para conseguir dinero para cualquier asociación relacionada con el cáncer. Y también subimos vídeos de diferentes, el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, por ejemplo, cada año hace una campaña a favor de los niños con cáncer. Bueno, pues todos estos vídeos se suben. En fin, es una recopilación de un montón de cosas, pero que cada uno tiene su trocito que le llega. Y hablas de ese trocito que te llega, ¿no? A ti, por ejemplo, emocionalmente o psicológicamente hablando, ¿qué te aporta el dirigir el blog o qué te aporta el trabajar en el blog? A ver, a mí me aporta muchísimas cosas. Desde una confianza en mí misma, que he sido capaz de ponerlo en marcha, hasta una reflexión importante de vida. Uh-huh. Porque, bueno, esto ya me lo aportó el ser voluntaria, pero cuando haces este blog pues, y te das cuenta de, bueno, personas que lo han pasado o lo están pasando peor que tú, te hacen valorar muchas cosas. Y luego también me está aportando un poco de confianza en la investigación, porque gracias a cosas particulares o de la ECC o de otras asociaciones, se están consiguiendo unos avances muy importantes para luchar contra esta enfermedad. De eso hablaremos además, ya adelantamos, el martes que viene, porque el día 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. La semana que viene tenemos programa obligado de esto. Fíjate, 30.000 visitas, Raúl. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel, madre mía, ¿eh? Bueno, ya tienes bastantes en el blog, ¿eh? En el blog tienes bastantes. Y gente que se interesa por psicología para todos. A mí me gustaría también hablar del voluntariado, ¿eh? Porque es algo muy interesante cómo una persona se inicia en el voluntariado. Y esto nos lo tenemos que apuntar, ¿eh, Rafa? Sí, sí. Que es una parte... ya no solo en el tema del cáncer, ¿no? En cualquier asociación, en cualquier organización, el hacer algo altruista, ¿no? Sin obtener nada a cambio, sin, o sea, dedicar tu tiempo, ¿no? A cualquier cosa, ayudar a los demás. Al final, bueno, María Antonia lo sabe, que lleva siendo ya varios años voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. La satisfacción, ¿no? y el bienestar que genera a tantas personas, ¿no? Es así, María Antonia. Es así, ¿no? Recibes más de lo que das realmente. Claro, claro, o sea, es así. Pero en cuanto a las personas que visitan el blog, ¿qué es lo que más repercusión tiene? Hablabas de los apartados que tiene. ¿Qué busca la gente? ¿Por qué se declina? Bueno, pues en general por todo, ¿eh? O sea, lo que hemos constatado es que primero van a la página principal y luego, como tenemos todos los apartados que trabajamos, es indistinto. Hay mucha gente que va a testimonios, hay mucha gente que va a noticias y los monográficos también están muy visitados. Hombre, yo me imagino sobre todo que el tema de la investigación... Cuando hay alguna noticia relacionada eso con la investigación, claro. Es que, sí, eso yo, está claro. A mí siempre me preguntan, cuando muchas veces hablando con pacientes o hablando en charlas divulgativas o seminarios, este tipo de cosas, siempre te preguntan por la investigación. ¿Cuándo llegará? ¿Falta mucho? ¿En qué nivel estamos? ¿Ha salido esto? ¿Qué opinas? Yo creo que la gente está con las orejas tiesas en este sentido de que siempre es una cosa imprescindible, diría yo, ¿no? Claro, pero es normal también. Claro, ¿no? Claro, es normal en ese sentido. Pero a mí me resulta muy interesante lo que comenta María Antonia, ¿no? Esa variedad de contenidos, ya no solo los monográficos o las cosas de investigación, sino el que seguramente muchas veces se hayan pedido información de... Sí, pero es que además, nosotras lo que hacemos es, estamos súper informadas mirando todo lo que sale y también nos hacemos eco de cosas como pueden ser, bueno, pues una de las cosas que subimos últimamente es de los tatuajes de los tatuajes de las personas que están más tatuizadas. Ajá. Para disimular eso o hacerlo bonito, ¿no? Entonces, ese apartado, por ejemplo, fue súper visitado, porque además nos pusimos en contacto con ASACO, que es una asociación de cáncer de ovarios, cáncer de mama y tal, y entonces ellos consiguieron traer a unos tatuadores que en Estados Unidos hacen furor y hicieron una promoción, y entonces nos hemos ido haciendo eco de todo este seguimiento y realmente, bueno, pues ha sido la gran noticia. Ya. Bueno, 630-35-35-76 y programa@oidradio.es, las vías para comunicar con este Psicología para Todos. María Antonia, yo me quedaría horas y horas hablando contigo sobre este asunto porque me parece realmente interesante. Pero siempre se enciende la lucecita esta que nos dice estamos ya en el borde del tiempo límite. Sí, estamos ahí al borde del abismo, ¿eh? Como dice la película. Sí, te agradezco mucho la visita. Ahí tienes los micrófonos para ti, para que les digas a todos los oyentes lo que quieras sobre tu blog o que les lances un mensaje. Bueno, pues yo primero te quiero agradecer que nos des voz aquí para que, bueno, la gente nos visite. Quiero agradecer a todas las personas que ya nos visitan habitualmente Y quiero deciros que estamos en constante renovación, que estamos con ideas nuevas siempre y que seguro que si entráis pues os llevaréis una agradable sorpresa y nosotros estaremos encantados. Pues eso es súper importante. Hoy puede ser un gran día. 55.blogspot.com.es, esa es la dirección del blog. Y un correo electrónico también para poder contactar con todas ellas. Hoy puede ser un gran día, 55@gmail.com. Un placer, lo dicho, María Antonia. Te espero por aquí otro día, ¿eh? Muchas gracias. Hablaremos, no sé, del blog y otras cosas, pero aquí yo creo que otro día nos vas a visitar, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Y bueno, a los oyentes, Raúl, emplazarles hasta el martes que viene. Que ya sabemos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cáncer de mama. Muy bien, será el próximo martes con Rafael Cortés. Rafael, muchísimas gracias a ti. Un placer y hasta la semana que viene. Adiós.